más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos en comunicación con Ramiro Gual, coordinador del equipo de fallecimientos en prisión, que nos va a comentar un poco y nos va a contar esta noticia que, por supuesto, preocupa, que dice un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación que en el primer semestre del año 2014 hubo 25 muertes en cárceles federales. Ramiro, contanos un poco de este panorama, contanos un poco cómo son los casos y qué análisis hacen ustedes de esto. ¿Cómo te va? Hola. Ante todo, informar un poco cuál es el origen del informe que tenías vos entre manos. Sí. Nosotros, desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, tenemos un programa que aplicamos ante cada caso de fallecimiento bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Este programa se empezó a aplicar el 1 de enero del 2009 y lo seguimos aplicando hasta la fecha. El programa ese lo que nos permite es, por un lado, investigar cada muerte puntual que ocurra bajo la guarda del Servicio Penitenciario Federal, esto es, detenidos que están dentro de la misma cárcel federal o detenidos que están a disposición de esa cárcel federal pero que fueron trasladados transitoriamente a un hospital o a algún establecimiento fuera del perímetro del servicio. Sí. Y además de investigar cada caso puntual e ir identificando cuáles son las responsabilidades estatales que rodean cada caso, también nos permite hacer una lectura estructural que atraviese todos los casos e identificar cuáles son esas prácticas que se van reiterando tanto de parte de la administración penitenciaria como de parte de la administración de la justicia penal, identificando cuáles son las principales vulneraciones a los derechos humanos que producen muerte. Y también tratando de pensar, al ser un organismo de derechos humanos, cuáles son las políticas públicas que podrían implementarse para reducir esas prácticas y, en consecuencia, evitar los fallecimientos. Sí, exactamente. Que es la idea, ¿no? Es decir, la idea, y siempre remarcándolo, la persona que está detenida, como quien dice, para cumplir una condena, no para sufrir, como quien dice, un castigo, sino estar detenida para tener una condena, para cumplir una condena, pero no por eso tiene que ver peligrar su vida, ¿no? Por supuesto. Exactamente, y esa misma condición de detenido a la que vos haces mención es la que establece también una posición de garante en cabeza del Estado. Claro, ¿no? Eso hace que nosotros investimos... Exactamente, por lo cual nosotros investigamos cualquier tipo de muerte que ocurra en la cárcel, sea violenta o no violenta, sea un ahorcamiento, presunto suicidio, una agresión física por parte del personal penitenciario o por parte de otro detenido, un problema de salud. En todo caso, las prácticas estatales que permitieron que esa muerte ocurriera serán diferentes, pero en todos los casos hay una continuidad que es la responsabilidad estatal en la medida en la que previamente a eso decidió privar de la libertad a una persona y se comprometió a garantizar su vida. Sí, sí, perfecto. ¿Y qué fue más o menos dentro del análisis que está haciendo? ¿Cuáles son los casos, cuáles han sido los más reiterados? ¿Enfermedades que ya traían previamente? ¿Accidentes adentro o peleas o dentro de la cárcel? ¿Qué se pudo saber de esto? Mira, principalmente las muertes bajo custodia históricamente fueron más por enfermedad que por causas violentas. Digo, cuando nosotros hablamos de causas violentas nos estamos refiriendo a la definición un tanto clásica de la Organización Mundial de la Salud, que define como violencia tanto la agresión física producida por un tercero como por la misma persona, una suerte de autoagresión, con lo cual hay una suerte de caracterización para la Organización Mundial de la Salud de cuando estamos ante una muerte traumática o violenta, que es el homicidio, el suicidio y el accidente violento. Históricamente, te decía, ha habido más muertes por enfermedad que por causas traumáticas o violentas. Pero precisamente ese es uno de los datos interesantes de nuestro trabajo, de los resultados de nuestro trabajo, que es que del año 2010-2011 a la fecha, así como se vuelve a incrementar la cantidad de muertes totales, eso lo podrás haber visto en el informe, pero básicamente para el año 2010 se había llegado un pico mínimo de muertes con 33 casos en todo el año, que subió a 38, a 56 y a 45 en los tres años siguientes. Sí, pero además de producirse ese aumento de la cantidad de muertes en los últimos tres años, se produjo otro fenómeno interesante en esto que vos estás diciendo, que es la incidencia de la muerte violenta en la muerte total. Quiero decir, Lo otro que se ha registrado en los últimos años es una mayor cantidad de muertes violentas por periodo. Quiero decir, si uno mira los porcentajes del año 2007, 2008, 2009, hasta 2010 inclusive, para hacer fácil la cuenta, una de cada tres muertes era violenta y dos no eran violentas. Algo así como el 20-tanto o 30-tanto% de las muertes que ocurrían por año eran traumáticas o violentas, y la gran mayoría eran no violentas o por enfermedad. Eso se trastocó a partir del año 2011, donde la muerte violenta empezó a ganar cada vez más preeminencia año a año, y digo, los números que recuerdo para el año 2011, ya más de la mitad de las muertes fueron violentas, el 55%, y el año pasado, con el pico máximo, el 62% de las muertes ocurridas en el periodo fueron traumáticas o violentas. Digo, esto es como una transformación emergente de los últimos dos o tres años a la que habrá que seguir teniéndole bastante atención. También estaba viendo acá que se decide, dice, la revela la investigación, exhibe con claridad los sectores sociales pertenecientes a los fallecidos. El 23% tiene asistencia privada de un abogado y el 77% defensores oficiales, es decir, gente que no tenía recursos. Exactamente, exactamente. Lo cual en algún punto es también la puesta en visibilidad de lo que es la cárcel a grandes rasgos, digamos. No solo la mayor cantidad de gente que muere en la cárcel es pobre, falta de recursos y sin capacidad de acceso a un abogado privado o particular, sino además la gran cantidad de gente que está presa atraviesa esa misma situación, con lo cual la muerte no hace más que revelar lo que es la cárcel normalmente. Que eso es una de las cosas interesantes de pensar el tema de la muerte en prisión, ¿no? La muerte en prisión a nosotros se nos presenta, por decirlo de alguna manera, como la consecuencia más grave de prácticas que se dan regularmente en el día a día, digamos. Quiero decir, la muerte en prisión es la consecuencia más lesiva de un montón de prácticas que nosotros observamos día a día y que sufren día a día los 10.000 presos federales que hay en la Argentina. Problemas de asistencia médica, deficiente alimentación, mantenimiento de la violencia como una lógica propia para gestionar el encierro, prácticas de aislamiento excesivas, falta de respuesta ante reclamos legítimos. Todo esto produce vulneraciones a los derechos humanos en el día a día, y en algunos casos puntuales esa vulneración llega a su punto más excesivo, terminando y acaba por producir la muerte de la persona, ¿no? Sí, pero, sí, también muchos de los causales de esto, de los suicidios adentro de la cárcel y todo, cuando ya ven que no tienen casi salida, como se llama, ¿no? Exactamente. O posibilidades de conseguir un abogado, de poder tener una apelación o algo así, y creen que la única salida es suicidio, ¿no? Pero por eso es interesante pensar la muerte precisamente como una consecuencia excesiva y tal vez la más grave de todas, pero de prácticas que no tienen nada de extraordinario, que son prácticas que son las que rigen a la cárcel, digamos, ¿no? La muerte en algún punto es la consecuencia, hasta si se quiere, lógica de las prácticas que articulan a la prisión en el día a día. Sí, no, por supuesto, y muchos también de las enfermedades, los que entran enfermos o mueren enfermos o heridos de enfrentamiento o algo así, y que no logran salir o no recuperar la salud una vez que están dentro de la cárcel. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho, Ramiro Wall, el coordinador del programa de fallecimientos en prisión. Muchas gracias por estar en La Gente y su Defensor, y por supuesto, en cualquier otro momento estaremos charlando. Muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Hasta luego. Chau, chau. El Partido Demócrata denuncia que Mendoza fue perjudicada en más de 1.500 millones de dólares en los últimos 20 años. Según el Partido Demócrata, Mendoza ha perdido 1.577 millones de dólares desde la reforma constitucional de 1994, y por eso pedirán al Defensor del Pueblo un amparo federal. El partido realizó un encuentro de desconvencionales a cumplirse los 20 años de la reforma y denunció que a través de un documento que la Nación, violando el mandato federal de 1994, ha avasallado el federalismo y arrasado con las autonomías provinciales desde la reforma constitucional de 1994 hasta nuestros días. El documento sostiene que el Congreso ha vulnerado lo establecido en la cláusula transitoria sexta de la reforma, que literalmente blindaba en no menos del 34% los recursos provinciales vigentes a la reforma, hasta que se sancionará el nuevo régimen federal aún pendiente desde 1996. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. Sontu sunabia ya la kunandia Richard Kuspa tantana kusan Sontu sunabia ya la kunandia la pajaria spa una da kuspa uchu halpa mala tingichu ana tingichu Baila el continente el Tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente.